El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Hola amigos y amigas de nuestro programa, bienvenidos a este espacio dedicado a la diversidad funcional. Donde quiera que se encuentren y lo que quiera que estén haciendo bien seguros en su casita, gracias por estar con nosotros y todo el equipo conectado a través de los estudios virtuales de nuestro programa. Sí, ahora todo es virtual, ahora todo es vía internet, porque el internet se ha convertido en un espacio donde, a más de chatear lo que usualmente hacían las personas, hoy por hoy se está convirtiendo en el espacio donde podemos continuar viviendo, en el espacio donde podemos continuar con nuestras actividades comerciales y sobre todo el medio de difusión en el que nos enteramos de todo lo que sucede en el entorno global. Sí, muchas de nuestras actividades durante esta semana se han desarrollado en las aulas virtuales de discapacidad en acción, en el tema de producción, nos hemos conectado con nuestro equipo de trabajo, así también en el área de nuestro auspiciante, Fundación Procodis, hemos estado trabajando en el proyecto alfabetización digital inclusiva y sobre todo las reuniones que hemos sostenido es muy interesante, las hemos desarrollado a través de videoconferencias. Así que pues el internet hoy por hoy es el que nos está ayudando a continuar sobrellevando esta pandemia que a nivel mundial ha detenido al mundo, ha atacado al mundo sin piedad y sobre todo no hay ejército que pueda reprimir esta pandemia, ¿sí? Las balas, los cañones y las ametralladoras no pueden detener esta pandemia. Sin embargo, sí podemos nosotros decir que estamos colaborando con cada una de las campañas que están impulsando el gobierno, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y pues los gobiernos locales, ¿sí? Debemos quedarnos en casa, debemos estar prestos a obedecer porque es la única forma en la que nosotros mismos nos cuidamos, cuidamos a quienes están junto a nosotros, a quienes nos han apoyado durante toda nuestra vida, nuestros padres, también a nuestros hijos que están bajo nuestro cuidado, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros novios, a nuestras novias, a nuestro peor es nada. Así que pues eso se trata, el estar en casa. Y como les decía, en este momento, el internet ahora sí sabemos para qué en verdad sirve, ¿verdad? Sí, redundando un poco, pero con el ánimo de que ustedes continúen quedándose en casa, participando del programa, y ahora hemos notado que tenemos más audiencia online, ¿sí? A través del 098-6601-549, a través también del correo electrónico fundacionprocodis@gmail.com y sobre todo, a través de los contactos de nuestro fanpage, Fundación Procodis. Búscanos en el Google, para que tú puedas conectarte con nosotros, ¿sí? El teléfono convencional de producción directo en este momento que te podemos contestar es el 234-5565. Pues estamos transmitiendo virtualmente, estamos trabajando en nuestros estudios virtuales y qué chévere es saber que lo que nosotros hemos estado enseñando durante toda esta temporada, durante 14 años, hoy se ve plasmado en una gran realidad, puesto que nuestros compañeros que han cursado el proyecto ADI ya pueden estar conectados y sobre todo saber cómo ellos se encuentran, cómo ellos están, saber cómo ellos están pasando esta cuarentena, ¿sí? Así que pues nuevamente les recuerdo mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes a través de Discapacidad en Acción. Iniciamos este programa en plena cuarentena a través de las ondas virtuales de esta estación. Por la playa, ay, qué lindo estar allí, ver tu ritmo al caminar, ver tu forma de reír, qué bonito es verte así, solo así yo soy feliz. Recostada en la hierba bajo el sol, en el cielo creo estar y a tu lado quiero ir. Y al mirar cómo tu pelo juega libre al sentir una brisa que al silbar la acompaña a mi cantar, siempre así quiero vivir, solo así yo soy feliz. La noche es muy linda y toda llena de color, será que tu resplandor una estrella reflejó y la luna en noche gris al mirarte se sonrió. Chiquilla, chiquilla linda, chiquilla, chiquilla hermosa. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. merece. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Ya, ya. Estás escuchando Discapacidad en Acción. En la actualidad, cada día se realizan millones de hipermediaciones en el mundo, con un contenido de diversa índole: personales, afectivas, informativas, económicas, políticas, educativas, culturales o de ocio. El escenario virtual se inunda de usuarios de varias latitudes y lenguas, ávidos consumidores, productores y oferentes diversos. Es importante mencionar que a nivel mundial hay 4.021 millones de usuarios de Internet, el 53% del total de la población del planeta. Pero esta tecnología llamada Internet, que usamos de manera habitual y que ha reconfigurado nuestro modo de vida, no siempre fue como actualmente la conocemos. Los navegadores web fueron esenciales para su cambio de aspecto y expansión. En 1993, la red Internet aún era desconocida para la gran mayoría de la población, excepto para ciertos círculos de militares e investigadores, científicos y académicos que utilizaban la red para compartir sus investigaciones, experiencias, debates y dudas. El aspecto de las páginas web de aquella época se reducía a líneas y líneas de texto y números, algo poco atractivo visualmente y quizá aburrido. Y es en ese año que Mark Andreessen presentaría su primer navegador web gráfico llamado Mosaic. Pero, ¿qué es un navegador? Un navegador es un programa informático que se comunica con el servidor mediante el protocolo HTTP e interpreta el código HTML de las páginas web y que hacen que puedan visualizarlas. Por ejemplo, al visitar una página web, encuentras imágenes, texto, sonido o videos, es decir, una interfaz multimedia organizada, clasificada y ordenada de manera amigable. Así se vería la página sin la ayuda del navegador. Códigos y más códigos. Mosaic fue la base tecnológica para el desarrollo de los navegadores. Sin embargo, se requería un modelo comercial que fuera rentable y un fenómeno a gran escala. El 13 de octubre de 1994 aparece un navegador gráfico muy atractivo, llamado Netscape, que abría la puerta de la red global a todo el público, sustituyendo a Mosaic. El éxito de Netscape no pasó desapercibido, y mucho menos para Bill Gates, dueño de Microsoft, quien inició una guerra por el dominio de la carretera de la información, triunfando con su navegador Internet Explorer. La revolución generada por Netscape sirvió de ejemplo para que se crearan nuevas opciones como Google, Google Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi, Torch, entre otros. Para los teléfonos celulares existen navegadores no muy conocidos, pero muy útiles y especializados, como Smooth, Firefox Focus, que tienen altos estándares de seguridad, bloqueo de anuncios, bajo consumo de energía y memoria RAM. Las principales características de Google Chrome son su rapidez, interfaz simple, su complementariedad con los servicios de Google como mapas, nube, traductor, fotos, correo, videos, etc. Sin embargo, ocupa una buena porción de memoria RAM. Si el gusto es la personalización detallada desde la interfaz, prueba con Vivaldi, que es rápido, muy estético y permite elegir el buscador de tu agrado, además de la opción de tomar notas. Torch es un navegador muy parecido a Chrome, agregándole una plataforma exclusiva de juegos y música. En la medida que se fue haciendo más popular navegar en Internet, se crearon decenas de miles de portales, sitios web y millones de direcciones electrónicas que visitar. Los buscadores se convirtieron en útiles guías. Estos servicios de guía encontraron en la publicidad la forma de ser rentables, pero saturaron sus páginas con publicidad de productos y servicios, haciéndolos complicados. Larry Page y Sergey Brin crean el buscador Google. Este buscador organiza la información del mundo mediante un algoritmo de relevancia o popularidad, ofreciendo un acceso fácil a la información sin renunciar a la publicidad, siendo una gran herramienta de mercadeo, pues cada vez que se realiza una búsqueda, introduce palabras claves que perfilan los gustos y preferencias guardadas en la base de datos de la compañía. Estas palabras claves son vendidas a las empresas por posicionamiento en los resultados de las búsquedas. El dominio de Google no ha impedido que surjan buscadores como DuckDuckGo, que intentan claramente diferenciarse de Google en respetar y mantener la privacidad del usuario al realizar las búsquedas y admitir tan solo un anuncio por página. Bing es un buscador de Microsoft que intenta imitar a Google y Yahoo, que intenta recuperar terreno perdido. Sin duda, el mejor navegador y buscador es el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Te invitamos a explorar alguno de ellos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, todos quienes están conectadísimos a través de los teléfonos inteligentes en los diferentes horarios que nuestro programa sale al aire? Sí, transmitiendo, emitiendo desde la aula virtual, desde el aula de enseñanza de nuestra organización auspiciante, que es Fundación Procodes, sí, y también del estudio virtual de Discapacidad en Acción. Y pues nuestra productora estrella, Angélica Chiluisa Maya, está haciendo de las suyas porque ella nos ha conectado a todo el equipo de Discapacidad en Acción a través de nuestra aula virtual y nuestra, le hemos puesto nuestro estudio virtual, ¿sí? Hemos podido estar de cerca y les cuento un poquito, ¿no? Cómo lo hemos hecho nosotros. Hemos colocado un televisor inteligente como matriz, ¿sí? De esos que se conectan al internet. Ahí la tecnología apoya muchísimo. Y conectados todos a través de la plataforma, compartimos la pantalla y sobre todo te da la sensación, ¿no? Como es bastante ocurrida, nuestra productora ha colocado el televisor al pie de la mesa, digamos en la cabecera de la mesa, y nos da la sensación de que todos estamos reunidos en el en la mesa de trabajo, ¿sí? Como siempre lo hemos hecho. Entonces, cada una en su área, sino que todos nos miramos en una misma pantalla, ¿sí? Ahí estaban trabajando el Rubén, está trabajando también el Juan Carlos, también está trabajando el Brian. Qué chévere saber que también están nuestros monitores, que de vez en cuando nos dicen yo también quiero salir, pero todo esto es en un circuito cerrado con el que estamos conectados. Y tenemos audio real, nos da la sensación de estar en el espacio de trabajo de la oficina de nuestro auspiciante, ¿no? Fundación Procodes. Y nosotros como productores estamos cada uno en nuestras tareas y sobre todo a veces se dan situaciones bastante jocosas porque como estamos en casa, pues ya la informalidad prima. Así que pues de todo aquello pues a veces nos olvidamos de que estamos virtualmente y nos olvidamos de que estamos en virtual conectados, pero y ahí vamos conociendo algunas cosas que no conocíamos al interior de nuestros hogares. Sí, con mucho respeto siempre, pero sabiendo que la tecnología hoy por hoy, lo que hemos enseñado durante 14 años, está funcionando, y qué chévere saber que nuestros amigos y amigas que han cursado nuestros talleres se conectan, ¿sí? Dicen, bueno, ahora cómo me puedo conectar con mi empresa, ahora sí cómo me puedo conectar con mi grupo de trabajo, de emprendedores. Entonces les hemos dado nosotros las pautas, cómo nosotros lo hemos hecho, y como ya mis compañeros con discapacidad visual ya manejan la tecnología y e hicieron sus deberes, ya no les extraño. Hay muchos programas que nos han conectado PC a PC a largas distancias y les hemos asistido. Nos hemos convertido en consultores de conexión vía online o vía plataformas. Así que pues, y qué chévere saber que hay estudiantes de hace años atrás que se acuerdan de nosotros y que nos llaman como un SOS, y les hemos resuelto sus temas tecnológicos para que continúen produciendo, ¿sí? Para que continúen produciendo. Así que pues, si usted necesita o requiere asistencia técnica gratuita para que su negocio, su empresa pueda seguir funcionando, para que usted pueda seguir controlando su productividad, simplemente llámenos. Es el 098-6601-549. Este número también es de WhatsApp. O además también el 234-5565 de nuestra oficina también que está funcionando. Los contactos son directos, son instantáneos, solamente márquenos con antecediendo el 02 si está en provincia, o acá en Quito con el 2 directo. Así que pues ahí estamos para asistirles a cada uno de nuestros compañeros que están cursando el proyecto ADI, y de eso ya les comentamos más adelante. Esto es Discapacidad en Acción, invitándoles a quedarse en casa, invitándoles a que ustedes sigan cumpliendo con las normas de seguridad sanitaria, porque no tenemos que salir, no tenemos que buscar que nos enfermemos. Y sobre todo, vamos a conversar con un distinguido galeno de la provincia del Tungurahua más adelante para poder saber cuáles son los cuidados que deben hacerse, ¿sí? Y algunas realidades que de pronto van saliendo ya a la luz. Continuamos. Déjame que te diga al oído lo que me pasa cuando hemos peleado. Déjame que te diga al oído lo que yo siento si te has alejado. Lo que me pasa cuando hemos peleado, y lo que siento si te has alejado. Mira que aunque te hayas ido lejos de mi lado, aunque no tenga tu cuerpo, tu imagen se queda. Sea donde sea que vayas de mi pensamiento, nunca te has ausentado, tu imagen se queda. Ojos para que veas que no estoy mintiendo. Mírame fijamente a los ojos, para que sepas que te estoy queriendo, para que veas que no estoy mintiendo, para que sepas que te estoy queriendo. Mira que aunque te haya sido lejos de mi lado, aunque no tenga tu cuerpo, tu imagen se queda. Sea donde sea que vayas de mi pensamiento, nunca te has ausentado, tu imagen se queda. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Ven a mi lado, ya no puedo soportar más soledad. Extraño tu figurita, si no vienes. Escuchando Discapacidad en Acción. Cuando se habla de entrar en Internet o navegar por Internet, simplemente nos referimos en realidad a la misma web. Para tener acceso a toda la información que existe en los servidores de Internet, nosotros necesitamos un programa capaz de leer esta información. A esto es lo que nosotros llamamos navegadores. Una de las características básicas es que son gratuitos y que no solamente son para las computadoras, sino que también para las tabletas y los móviles. Hay varios navegadores, entre ellos está el Internet Explorer, que es creado por Microsoft, el mismo que ha creado también los sistemas operativos Windows. También tenemos y conocemos a Mozilla Firefox, que fue la competencia en sus inicios de Internet Explorer y que es de código abierto, es decir, que esta compañía generalmente no se enfoca en la parte comercial, sino que solamente a crear algunos programas gratuitos. También tenemos dentro de la misma gala de navegadores a Opera, que eso sí es una empresa privada. Del mismo modo conocemos a Safari, que es el navegador para los productos de Apple, tanto para iPad, iPhone y la misma Mac. Y sobre todo tenemos a Google Chrome, que ha ganado bastante popularidad en estos tiempos y será el navegador que nosotros vamos a explorar en su mayoría de funciones. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Hay muchas cosas que uno no sabe, y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios presente listo botón de inicio para abrirlo, use enter. Con el computador, la tecnología está en tus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procoris y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos en una pandemia mundial y un llamado muy, muy especial a través de nuestra emisora que gentilmente transmite este programa a nivel costa. Sí, hemos notado que nuestros compañeros allá, no nuestros compañeros, que los habitantes de Guayaquil puntualmente, los habitantes de la costa, están siendo bastante indisciplinados en este sentido de la cuarentena. Se notan y se miran en videos, audios y el crecimiento que se está dando en la costa de esta pandemia. Miren, el hecho de que estén a altas temperaturas de allá no significa que este coronavirus va a morir instantáneamente. Tiene que ir cumpliendo su etapa, su propósito para el cual fue creado, ¿no? Tiene que contagiar, enfermar y matar a quienes no se hayan cuidado. Así de simple, tenemos que ser bastante directos. ¿Por qué? Porque en este momento no podemos dejar que siga creciendo como ha crecido la pandemia en la costa. ¿Sí? Hemos notado la indisciplina y debemos tener en mente dos cosas. Hay seres humanos que les están cuidando a ustedes para que ustedes no salgan a las calles, para que ustedes no trabajen en calle, sino que simplemente lo hagan vía virtual. Entonces, ustedes y solo ustedes pueden cuidarse. Miren, ya tenemos caídos, ya tenemos en esta batalla del coronavirus, tenemos ya gente que ha muerto y los muertos están subiendo poco a poco, ¿sí? Están los números, no mienten. Entonces, ¿y por qué? Por la indisciplina de muchos. Si todos nos hubiésemos quedado en casa, todos se hubiesen quedado en casa durante el llamado del gobierno, no hubiésemos subido tanto en números de infectados. Y van a seguir subiendo. ¿Es acaso que a ustedes no les llama la atención que ustedes mismos puedan morir? ¿Es acaso que usted no les llama la atención o quieren experimentar la muerte de pronto? Sí, porque hoy en día todo se experimenta, todo es novedad. ¿Quiere usted experimentar qué se sentirá estar en un hospital con dolores altamente fuertes en todo su sistema óseo? ¿Quiere usted experimentar qué es estar en un hospital sin poder respirar, ahogándose lentamente, conectado a un respirador que lo que hace es simplemente darle un apoyo para que su muerte sea un poco más lenta, menos dolorosa y su asfixia sea más llevadera. Quiere experimentar qué es estar cerca de la muerte y de pronto salvarse si la suerte así lo decide, porque un tratamiento no se les está aplicando. No hay un tratamiento de A, B, C o D medicamentos. Simplemente quien se infecta y pasa a la segunda etapa solamente son cuidados paliativos. Son cuidados paliativos que le dan el paracetamol para aliviar el dolor. Solo alivia el dolor, no cura. Le dan, simplemente le toman la temperatura para saber a qué temperatura está. Y ya cuando el sistema respiratorio empieza a colapsar, se llena de flujo, el pulmón se empieza a hacer rígido porque ya no puede, ya no tiene esa misma flexibilidad para respirar. Usted empieza a sentir un ahogo, le empieza a faltar la respiración y solamente tiene que esperar la muerte conectado al respirador. Y tendrá un buen tiempo, una semana de pronto, 15 días, para meditar conectado ahí en la sala de emergencias, si tiene la suerte de estar en una sala de emergencias conectado con todo esto, de ir meditando. Si me hubiese quedado en casa, si hubiese estado yo cuidándome, no hubiese salido, en vez de salir a bailar, a tomar las bielas, a comerme un ceviche, hoy hubiese seguido con mi familia. Y sobre todo, meditar que mientras usted estuvo desarrollando esas actividades, iba contagiando a otras personas. Y luego de usted tal vez pueda estar un hijo suyo, puede estar su hermano, su hermana o otro pariente, que él sí guardó la cuarentena, pero usted por su irresponsabilidad fue a visitarlo, porque no pasa nada, ¿no es cierto? Vamos a pegarnos un ceviche, vamos a pegarnos unas bielas, la vida continúa, nosotros no nos pasará nada, eso está solamente por San Borondón, por acá, por allá, nosotros vivimos al otro extremo de la ciudad, entonces pues vamos, primo. Y el primo no quiso salir, el pariente no quiso salir, pero usted sí salió y estuvo contagiado. Entonces, usted está muriendo, usted está reflexionando, y usted creo que no va a aguantar mucho el hecho de que atrás de usted se va llevando algunas personas que eran inocentes y sí estaban guardando la cuarentena. ¿Qué tal? ¿Quiere experimentar eso? ¿O quiere guardarse en casa y estar quieto en su casa? ¿Sí? Medítelo. Estamos en peligro de muerte y usted en la costa no está haciendo caso de lo que el gobierno, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas a nivel global está solicitando. Quédese en casa. Ante todo, quiero agradecerte las horas de inmensa felicidad que me has proporcionado. Cuando leas este mensaje, yo ya estaré lejos, donde no puedas encontrarme si es que acaso me buscas. Nos hacemos daño y es necesario terminar. Sé que te dolerá este adiós, pues estoy seguro de los sentimientos que me profesas. Pero en ningún momento pienses que tu dolor puede ser más grande que el mío. He llorado. Sí, he llorado ante el solo pensamiento de la separación. Y ahora que ha llegado el momento, Es tan grande el sufrimiento que mis sentimientos, ofuscados, sorprendidos por la irremediable pérdida, no aciertan a ordenar el llanto, y este me inunda las entrañas. ¿Por qué me voy? Tú y yo lo sabemos. Y también sabíamos que tenía que suceder. Quizá llegue a tu mente la idea que tanto temo. Tal vez llegues a dudar de la sinceridad de mis palabras. Y hasta llegues a pensar que solo buscaba en ti los fútiles placeres de tu entrega. Pero si me amas como yo a ti, pronto desecharás este absurdo pensamiento. Casi siento tus lágrimas una tras otra sobre este burdo trozo de papel, en el cual he dejado parte de esta alma mía que siempre se atormentará con tu recuerdo. Adiós, cariño. Piensa en mí, aunque solo sea para despreciarme por no haber tenido el valor de interrumpir tu sueño. Pero una mirada, una palabra tuya, hubieran bastado para detenerme. Perdona. Perdona también mi egoísmo por repetir esta frase ahora irónica y poco apropiada. Pero me es imposible contenerla. Te quiero. Te quiero con toda la fuerza que tu amor le ha dado a mi alma. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Sembré una flor sin querer, yo la sembré para ver si era formal. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hola, profes. Bienvenidos de nuevo al curso de creación de vídeos educativos. En esta primera entrega hablaremos de navegadores y buscadores de Internet. Como ya mencionamos en el vídeo de presentación del curso, nuestro primer objetivo será localizar en la red todos esos contenidos multimedia de que podamos disponer libremente para nuestras propias creaciones. Voy a empezar tratando de desmentir dos creencias que están bastante extendidas. La primera de ellas es que Google es el buscador de Internet. Y la segunda es que la herramienta con la que nosotros consultamos Google debe ser necesariamente el navegador que viene por defecto en el dispositivo que solemos utilizar. Un buscador o motor de búsqueda no es más que un ordenador que hay en Internet al que nosotros podemos realizar consultas. Y no está solo Google, hay muchísimos más. Para hacerlo, para consultar los buscadores, utilizamos un tipo muy concreto de aplicación que se llaman navegadores de Internet o web browsers en inglés. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de los dispositivos de los que disponemos en la actualidad. En primer lugar están los smartphones, están las tablets, están los ordenadores y están las Smart TVs. Los tres sistemas más conocidos son Windows de la empresa Microsoft, Mac de la empresa Apple y Linux, que en principio nos pertenece a todos. Ahora bien, cuando estamos hablando de teléfonos inteligentes, los de la empresa Apple tienen un sistema que se conoce como iOS y los que llevan Linux se conocen como smartphone Android. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué navegadores tenemos disponibles en el dispositivo que utilizamos para conectarnos a Internet? En los ordenadores con Windows, el navegador por defecto es el archiconocido Internet Explorer. El navegador que viene por defecto en los dispositivos de la empresa Apple se llama Safari. Y por último, en los ordenadores con Linux, el navegador que viene por defecto es el Mozilla Firefox, aunque en los dispositivos móviles con Android, el navegador por defecto es el Google Chrome. Aunque, como he dicho, estos son los navegadores que vienen por defecto en los dispositivos, tanto Google Chrome como Mozilla Firefox como Opera están disponibles para todos ellos. Aunque por comodidad os recomendaré el Google Chrome, realmente el navegador al que se le puede sacar más partido es el Mozilla Firefox. Bueno, ya hemos elegido nuestra herramienta de trabajo. Vamos ahora a localizar qué buscadores hay en Internet que nos puedan interesar. Lo primero que hay que decir es que utilizando cualquier navegador siempre podemos acceder a la página principal del buscador poniendo sencillamente su dirección en la barra de direcciones. El navegador trae configurado varios motores de búsqueda, uno de ellos por defecto, aunque nosotros podemos añadir, y en lo que respecta a buscadores, pues prácticamente el 90% de las búsquedas que se realizan en Internet se hacen con el motor Google. El resumen sería que aunque utilicemos Google habitualmente, siempre es bueno pedir una segunda opinión. Estás escuchando Discapacidad en Acción. ¿El agua está lista? ¿El jabón está listo? ¡A lavar las manos! ¡Sí! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas sienten los sonidos, reflejos o ecos y así perciben auditivamente a los objetos y su entorno. Dios presta el listo botón de inicio para abrirlo, use el Gracias al computador, las personas ciegas tienen la tecnología en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procoris y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Bueno, atravesando tus sentidos, atravesando esa reflexión, ¿verdad? Y todo esto viene desaforadamente usando palabras criollas que por la irresponsabilidad de pocos a muchos les está afectando. En la sierra también estamos ya con más contagios. En Quito no ha subido como en Guayaquil, pero en el centro del Ecuador también ya están los contagiados. Y miren, si bien es cierto, la conciencia de trabajo, de trabajar, es importante, pero ¿de qué me sirve ahora haber salido a trabajar si ahora estoy contagiado, si ahora estoy enfermo y sobre todo estoy contagiando a quienes están a mi alrededor, en mi casa, en mi hogar, por los que yo salí a trabajar a buscarme el pan, ahora les traigo tal vez la muerte? Ha entrado en mi hogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque infringí la norma, no usé los ahorros que tenía, no guardé mi carro, no bajé el ánfor de mi negocio, no apliqué a las normas que el gobierno está dando para los préstamos, no me ocupé de decir, a ver, ¿cómo yo me cuido para cuidar a mi hogar, a mi familia? Entonces, muchos vinieron de la costa a la sierra, pero como quien dice, me voy a quedar hasta el último, y en el último, ahí sí ya me voy, ya cuando todo esté hecho pedazos, ahí sí ya me regreso. Pero qué pena, ¿no? Se regresa con el para infectar. Regresó un ejército de personas, de seres humanos que no hicieron caso por A o B razones y infectaron a quienes estaban guardando cuarentena, a quienes no tenían nada que ver con las actitudes ajenas y simplemente llegaron, infectaron al resto y de cero subieron a 200 en el centro del país. Provincias que no estaban infectadas ahora tienen infectados, y pues es momento de que reflexionemos en casa, ¿sí? Es momento de que el YouTube nos sirva más allá de ver cosas superfluas y nos empiece a enseñar educación financiera, disciplina, ¿sí? Tómenlo por el lado amable. No está saliendo, no está gastando en pasajes, no está saliendo, no está gastando en transporte de toda su familia, y ese dinero que se está ahorrando le puede servir para alimentarse, ¿sí? Para alimentarse. Si estaba pensando en cambiar de celular, no lo haga. Use ese dinero para alimentarse. Si estaba pensando en hacerles trabajar a sus empleados, porque yo soy el jefe, yo me quedo en casa, pero mis empleados vayan nomás a trabajar. No, sus empleados también tienen vida y esa vida es preciosa. Y si soy empresario, simplemente aplico a lo que el gobierno está manifestando que se va a hacer. Y es momento de quedarme en casa a resolver cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos, hacer una lista, saber que mis empleados necesitan el dinero para seguir sobreviviendo y que después de esto voy a tener un plan, un POA, una renovación de un POA para solventar lo que se pudiera venir. Y ahora que todos estamos conectados virtualmente, simplemente use esas herramientas, ¿sí? Y no obligue a sus empleados, porque como les pago, tienen que trabajar hasta la muerte. No, tampoco así. Entonces, y si tengo un negocio, pues es momento y hacemos un llamado a que nos quedemos en casa. Hagamos, miremos videos que nos ayuden a educarnos financieramente, ¿sí? Busquemos, a ver, hagamos un plan familiar, a ver, nos estamos ahorrando todo esto al no salir, y este dinero está en el banco o está debajo de la almohada. Entonces, utilicémoslo para la alimentación, ¿sí? Entonces, utilicémoslo para la alimentación. Entonces, y esta otra parte, en cambio, sigamos ahorrando para el momento de que empecemos ya a salir y tengamos que trabajar. Porque va a llegar ese momento que tenemos que salir. Pero mientras tanto, apoyemos para que la infección no aumente. ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Es gracioso decir, quédense en casa y después cogen el teléfono y llaman. Disculpe, ¿me puede traer un almuerzo a domicilio? Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es propagando el virus. Cuando hacemos eso, estamos haciendo que otra persona se obligue a trabajar, le obliguen a trabajar y de pronto mala suerte. Él está saliendo a trabajar porque le toca. Entonces, y lleva el virus a su casa. El momento que le entrega, ahí sin salir, usted está contagiado. Entonces, yo pienso que Italia es el mejor ejemplo a nivel mundial de lo que pasa cuando no obedecemos el toque de queda. Sí, eduquémonos financieramente a través del YouTube, a través del Internet. Busquemos alternativas, organicémonos, trabajemos en casa. No es el momento de estar mirando la tele, chateando más de lo que habíamos chateado antes, sino es el momento de que toda la familia, todos los empleados, se pongan de acuerdo cómo vamos a hacer para seguir produciendo y que todos tengan sus propios ingresos y seguir solventando. ¿Ok? Continuamos. Porque hoy tengo miedo a perderte, amor. de ti, amor. Y es tan grande mi amor por ti, que siento una desesperación constante por tenerte a mi lado. Si hasta me he convertido en el más egoísta de los hombres, pues no quisiera que nadie disfrute de tu sonrisa, de tu mirada, de tus palabras, como lo hago yo. Esta primera unidad vamos a hablar de la diferencia entre navegadores y buscadores. Es típico en los iniciados en competencias digitales tener la dificultad de comprender la diferencia entre ambos. Para ello, vamos a hablar un poco de sus antecedentes. ¿Qué es Internet? Internet es la red mundial de ordenadores interconectados entre sí. La forma de trabajo es de cliente-servidor. O sea, nosotros como cliente queremos acceder a un archivo que normalmente está en un servidor. Y para ello necesitaremos introducir una dirección electrónica que nos permita acceder. ¿Qué podemos hacer en Internet? Pues podemos buscar información, podemos comunicarnos con otros, publicar información, compartir archivos y realizar otras acciones como jugar, etc. Vamos a ver las diferencias entre navegador y buscador. Como decíamos, una de las primeras funciones es localizar información. ¿Vale? Bien, pues un navegador es un programa que nos facilita poder ver información en Internet. Es decir, para acceder a esa información, el navegador necesita conocer la dirección de la página web. En versiones anteriores, el navegador exigía, al poner la dirección, que fuera exactamente, pues si no, aparece un mensaje indicando dirección o sitio web no encontrado. Bien, ahora las nuevas versiones llevan instalada en la misma barra de dirección poder insertar directamente esa dirección o el buscador asociado. Un buscador o motor de búsqueda es un sitio web que nos permite realizar consultas para localizar la dirección de páginas web. Es decir, Internet dispone de una gran cantidad de información cuya dirección desconocemos. Para eso están los buscadores, que son los que nos facilitan conocer esa información de direcciones. Pero el que finalmente accede a que podamos ver esa información es el navegador. Entonces, la principal diferencia es que un buscador localiza otras páginas web, pero el programa que nos permite acceder es el navegador. Los navegadores más famosos son Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera y Safari. Bien, pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante a la hora de hablar de los navegadores. Cada dispositivo, ya sea un ordenador, ya sea un smartphone, ya sea una Smart TV, ya sea una tablet, etcétera, trabaja con su propio sistema operativo. Por eso tenemos que tener en cuenta esta relación, que es muy importante. Bien, los sistemas operativos más conocidos, más importantes, son Microsoft Windows, el sistema Mac de Apple y Linux, que es libre. Y como veis en esta tabla, hemos relacionado el navegador que lleva asociado normalmente cada sistema operativo. Por ejemplo, Windows lleva Microsoft Edge o Internet Explorer. Mac de Apple lleva el navegador Safari. Y Linux lleva Mozilla Firefox. Aunque por defecto ese es el que llevan, nosotros podríamos instalar en cualquiera de estos sistemas operativos tanto el Google Chrome como el Mozilla Firefox como el Opera. Bien, una vez que ya sabemos esa relación entre sistema operativo y navegador, ahora vamos a ver un poco los buscadores más usados. Los buscadores más usados son Google, Bing y Yahoo. Hay cientos de buscadores, pero estos son los más utilizados. Es importante tener en cuenta que algunos navegadores utilizan su propio buscador. Por ejemplo, si accedemos a Microsoft Edge, el buscador que lleva por defecto es Bing. Y si accedemos a Google Chrome, el que lleva por defecto es Google. vamos a realizar una búsqueda con Microsoft Edge. Vamos a verla, accedemos y el ejemplo, por ejemplo, vamos a buscar una entidad bancaria y vamos a poner el nombre mal adrede. Bien, si yo pongo Caixa y quiero buscar la Caixa, por defecto, antiguamente me hubiera dicho página web no encontrada, porque no había puesto la dirección correcta. Pero ahora, en la barra de dirección, como decíamos, lleva incluido el buscador. Y él me ha buscado las opciones parecidas a las que yo estoy indicándole. Si yo hubiese puesto directamente esta dirección, habríamos accedido directamente. Bien, pues igual ocurre con si trabajamos con Google Chrome. Por defecto nos aparece el buscador de Google. Bien, pues hasta aquí un pequeño ejemplo de la relación entre sistema operativo, navegador y buscador. Lo mejor es estar en casa, porque hoy estamos notando que esas viejas prácticas de que los padres no tienen tiempo para conversar con sus hijos ya está roto. Y hoy estamos entendiendo también a nuestros hijos, ¿sí? Y pues estamos conociéndonos nuevamente como familia. Los hijos que se quejaban antes de que mis padres no pasan todo el tiempo conmigo, ahora los tienes uno a la derecha, otro a la izquierda, y todos estamos haciendo tours de un dormitorio al otro, de la sala al dormitorio, por el pasillo nos encontramos. ¡Hey! ¡Saluden! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy tu padre, yo soy tu hijo. Todas esas situaciones externas que en muchos programas se escuchaba de la soledad en casa, ahora hemos recuperado, ¿verdad? Hay que ver el vaso medio lleno. Y en ese sentido, pues, lo que debemos tener en cuenta es que tenemos a mamá, a papá, a mi esposa, a mi esposo y además también a mis hijos. Puedo conversar con ellos, puedo organizarme, sentarme en la mesa y en el desayuno, en el café, en el almuerzo, en la merienda, en la cena, conversar en conjunto cuánto nos estamos ahorrando al no salir y en qué vamos a invertir esos dólares ahorrados, ¿sí? Y hoy, ¿cuáles son nuestras prioridades? Incluso la carta de agua, luz y teléfono va a bajar. ¿Por qué? Porque permanecemos en casa, usamos la luz un poco menos, usamos ya el cambiarnos de ropa. De pronto algunos estarán solo en ropa deportiva, ya como que las tareas son compartidas, la mamita, el papito y los hijos tienen tareas y ya van conociéndose, ¿no? Es el momento de enseñarles a los hijos a cocinar, es el momento de enseñarles a los hijos a lavar la ropa, a usar la lavadora. De pronto es el momento de compartir con los hijos juegos de damas, los juegos virtuales. Podemos jugar entre todos, porque el trabajo emocional en casa debe ser el mismo. No tenemos que estar en la sala todos tristes porque no puedo salir a bailar, no es una prioridad, porque no puedo salir a tomarme las bielas, porque no es una prioridad, no puedo salir a conversar con mis amigas o con mis amigos, porque eso no es ahora prioritario. No, ahora lo prioritario es la educación a través de las aulas virtuales. Lo prioritario es regresar a nuestras raíces familiares, ¿sí? Lo prioritario es cuidarnos los unos a los otros y quedarse en casa, ¿sí? Porque miren, yo recuerdo que estaban lanzando una campaña sobre la soledad en casa, porque las familias por el trabajo, por el día a día, por el corre-corre, no paso con mis hijos, las mamás se sentían preocupadas, emocionalmente estaban estresadas porque no pasaban con tiempo con sus hijos, los papitos igual, no me veo con mi esposa cuando ya llego está dormida, o viceversa. Entonces ya todo eso pasó. Y hemos estado conviviendo una semana, vamos a la segunda semana, y pues de eso se trata, ¿no? Volver a nuestras raíces familiares, cuidarnos, y qué chévere poder conectarnos virtualmente, reuniones sociales virtuales a través de plataformas, que se use la tecnología, los teléfonos inteligentes, más allá del simple chateo, del mismo WhatsAppeo, como lo dicen, sino que ya podamos reunirnos en familia vía virtual, hacer las mismas reuniones de los domingos. Es más, hay muchos ejemplos, y nosotros lo hicimos una vez, empezamos a hacer entre semana hicimos un baile virtual, ¿sí? Miren, pusimos ahí la pantalla y todos bailábamos frente a frente de la pantalla, y eso es todo. Entonces, es algo chévere, pero promover un baile por el aniversario de en casa y como solamente somos entre familia, eso está mal, ¿sí? Hay muchas familias que están padeciendo las fiebres, el dolor de cuerpo y están ya entubados. Tenemos que ser solidarios porque ahora están ellos y por nuestra negligencia de salir a casa por situaciones no prioritarias, podemos estar en cola para luego estar en los hospitales, ¿ok? Quédate en casa, no salgas, ¿ok? Póngate un vestido largo, muy blanco, y en el pelo ponte un velo de tul, que los pétalos que lluevan sean blancos y que estén blancas las caras de los que se ocupan de tu virtud. Nuestro templo tendrá un techo cuajado de estrellitas temblorosas, mi amor, y pondremos por testigo al mismo viento de la más bella herejía que será ante todos nuestra unión. Y déjale llorar ante el que dirán, vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jures ante un altar. La otra exhibirá un viejo papel, pero su cuerpo pasó de largo sin dejar huellas sobre mi piel. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad. Si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Póngate un vestido largo, muy blanco, y en el pelo ponte un velo de tul, que los pétalos que lluevan sean blancos y que estén blancas las caras de los que se ocupan de tu virtud. Nuestro templo tendrá un techo cuajado de estrellitas temblorosas, mi amor, y pondremos por testigo al mismo viento de la más bella herejía que será ante todos nuestra unión. Y deja de llorar ante el que dirán, vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jures ante un altar. La otra exhibirá un viejo papel, pero su cuerpo pasó de largo sin dejar huellas sobre mi piel. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad. Si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Es hora de encerrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad. Si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar.

Dios presente, listo, botón de inicio para abrirlo, use enter. Con el computador, la tecnología está en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que cree. Un proyecto social de Fundación Procoris y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Continuamos en Discapacidad en Acción y tenemos ya nuestro invitado vía telefónica, el doctor Luis Payo Morales, un dilecto amigo de la casa y dilecto galeno, con el cual estaremos dialogando durante algunos minutos en este espacio dedicado a la diversidad funcional. Sobre un tema que nos trae a colación es el coronavirus. Acudiendo a la fuente, le hemos pedido al doctor Luis Payo que nos acompañe en este pequeño diálogo sobre este tema. Bienvenido, querido doctor, a Discapacidad en Acción. Muchas gracias, licenciado Walter Soto. Gracias a la tecnóloga Angélica, quienes son los principales de Fundación Procoris, y que gracias a ese trabajo que vienen ejerciendo, ha hecho que el país visibilice la verdadera situación de las gentes y ciudadanos que tenemos la discapacidad a diferentes niveles. Esta es la discapacidad visual, física, mental, y que gracias a esta institución que es Fundación Procoris, tiene el verdadero conocimiento del país de que gente con discapacidad no solamente como era antes, individuos recluidos en un lugar donde no aportaban a la sociedad. En cambio, en la actualidad les da todos los medios necesarios para que pueda defenderse y manejarse en forma independiente y sin significar una carga para la sociedad, sino ser parte productiva de la sociedad. Gracias, estimado doctor, por esa introducción, y pues es el objetivo de la organización. Como tal, también el programa de Discapacidad en Acción a nivel nacional quiere consultarle sobre el tema que a todo el mundo, a todo el país, nos tiene en un toque de queda por el bienestar propio. Cuénteme, ¿qué podemos decir del coronavirus? ¿Cómo se origina? ¿Cuál es el conocimiento médico que se tiene al respecto? ¿Y cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, según las referencias científicas, el coronavirus es una familia de virus que en esta oportunidad tenemos al COVID-19, que existen varias teorías que en verdad la ciencia no aclara con toda efectividad cómo es su origen mismo. Algunos detienen que es un virus creado por el hombre en los laboratorios de Wuhan, y que hubo un mal manejo y que por eso fugó prácticamente de este centro de investigación, y que con su virulencia se transmitió y incluso nos tiene ahora afectados a todo el planeta. Esta es una de las situaciones que decían que un microorganismo tan pequeño como un virus, francamente, nos ha hecho recapacitar y nos ha hecho arrodillar a todo el universo, al mundo, en lo que se refiere a la gravedad que produce este virus. Este virus lo que hace es irse a ubicar en una de las células humanas que es tan necesaria para él para poder reproducirse, y que causa especialmente afecciones de las vías respiratorias, que prácticamente el individuo va a morirse asfixiado o ahogado. De tal manera que esto es en suma lo grave que estamos enfrentando en el momento en el país. Dentro de los conocimientos médicos, ¿cuáles son los tratamientos que hoy por hoy se están dando a este, de lo que se conoce a los pacientes con este virus? Al momento existen dos esquemas. Para los pacientes que necesitan ayuda de respiradores mecánicos y a los pacientes que tienen una afección menor a la gravedad. De tal manera que hoy estamos empleando los retrovirales, como es el Ritavir, el Oseltamivir, e incluso un medicamento que es tan nuestro de América del Sur, es extraído de la planta conocida como cascarilla, que existe en nuestro país y que es la hidrocloroquina, con eso están haciendo dos esquemas. El primero, los que no necesitan ayuda de respiración mecánica, le hacen con retrovirales nada más. Y en cambio, los que ya están graves, recomiendan las vías de tratamiento que se le haga con los retrovirales más la cloroquina, que hacen que, según los estudios que se han realizado, hacen que el virus pierda la agresividad. Y de tal manera que no todos los pacientes que son afectados por esta patología que se ha presentado en esta pandemia son destinados a la muerte. Se dice que es del 2.5% de las personas que se infectan de este virus son los que tienen fuertes complicaciones respiratorias y pues tienen un desenlace fatal. Muy bien, entonces tenemos de pronto un proceso médico que puede estar dando resultados. Ahora, ¿por qué existen médicos que están falleciendo con el contagio? Ahí viene una pregunta de nuestros oyentes a través del chat. Si los médicos son quienes han estudiado casi por 10 años, más las especializaciones que tienen, ¿por qué muere el médico? ¿Por qué es tan poderoso este virus y los medicamentos no le hacen mayor efecto? Lo que llama la atención también es el hecho mismo de que un médico, quienes están en contacto con los pacientes, se contagian y ellos mismos no pueden curarse, o no pueden tratarse, o no pueden administrarse los medicamentos que, en argot popular, podríamos decir, no, hacerle la lucha a la vida. ¿Por qué cree usted que se está dando este fenómeno? Trajes de protección, mascarillas, si es posible, a veces hasta escafandras para el tratamiento, para poder no estar en contacto con el paciente. Se dice que este virus es contagioso a un metro de distancia, de tal manera que en los sitios de aglomeración es muy susceptible de que se siga repartiendo en los términos justos este virus a toda la población. Y especialmente en nuestro país, la clase médica está haciendo todo lo posible por dar el tratamiento necesario, pero sin las protecciones respectivas. Yo no sé, el Ministerio de Salud dice que están los médicos protegidos, pero existen los médicos que están en el sitio de trabajo donde está el virus, que están completamente desprotegidos y son un grupo de héroes que se enfrentan a una guerra sin armas. De tal manera que eso también haría una reflexión de que el Ministerio de Salud ecuatoriano debe tener un rubro para poder gastar en los fines necesarios cuando se presenten las enfermedades que afecten a la población ecuatoriana en estas emergencias. Eso es lo que no se ha hecho. Parece que el gobierno anterior dijo que no era necesario guardarnos el dinero para tiempos de escasez, que teníamos un dinero ocioso. Pero en cambio, en estos momentos se ve que sí hace falta tener las reservas económicas para poder solventarlas en los momentos difíciles que vive nuestro país. Muy bien, entonces, a su criterio como médico, quisiéramos que nos oriente en el sentido de que una vez que una persona ha sido infectada, lastimosamente tenemos que ser crudos en este sentido, porque hay mucha gente que no tiene conciencia sobre todo sobre esta pandemia. Y quisiéramos que usted nos explique cuál es el proceso que lleva el infectado hasta la muerte. ¿Y cuáles son los cuidados que actualmente se les están dando hasta que llega a fallecer? Con la finalidad de pronto, escuchando esto, hay un poquito más conciencia de las personas que nos escuchan y puedan quedarse en casa, doctor. Creo que es el momento de hablar las cosas al pan pan y al vino vino. Y aprovechando la presencia de usted acá en el programa, pues queremos hacerle esa pregunta. Sabemos que es un médico bastante directo y bastante amplio, y es por eso que nos atrevemos a preguntarle, ¿cuál es el proceso que lleva hasta la muerte? Y que sea muy descriptivo, ¿cuáles son de pronto la sintomatología, todo el proceso que tiene que pasar el paciente infectado hasta el momento de fallecer? Uno de los principios generales para la buena protección y evitar que el virus se siga expandiendo es el lavado de manos. Este lavado de manos tiene que ser por lo menos 3 veces en el día o más. A veces dicen cada 3 horas. De tal manera que, para conversarle, este mecanismo para evitar el contagio ya lo hizo, se dio cuenta un médico en la antigüedad, y que él miró que si no se lavaban las manos se enfermaba más rápido y se contagiaban las enfermedades prontas. De tal manera que al emitir su teoría de que el lavado de manos era necesario para evitar el contagio, fue criticado, fue sentenciado y separado del ejercicio profesional, siendo una de las causas y razones indispensables que ahora, en pleno siglo XXI, estamos recomendando. De tal manera que ese es el principio general: primero, un buen lavado de manos; segundo, protección con una mascarilla de la gente que está tosiendo, de la gente que está enferma, no del que está sano, sino el que debe utilizar la mascarilla en primer lugar es la gente que está enferma, que está tosiendo. Pero está bueno, puede ser una ayuda para el que va a ejercer la profesión, que le ayude a una pequeña escala, por cuanto no se ha comprobado que tan 100% una mascarilla proteja el efecto del ataque de un virus. Muy en segundo lugar, también ahora como mecanismo de protección es algo muy interesante, la extracción del famoso Tamiflu o Ceftanivir. Se lo hace del anís estrellado. Es una planta estrella china, de origen chino, que se extrae de ahí ese principio activo, es el Tamiflu, que también puede ayudar de forma natural pues a las personas que estén en peligro de contagio, evitando de sus incluso de servirse el agua de anillo estrellado. Eso puede ayudarnos bastante para protegernos. Y otra de las situaciones que también está a mano de los seres humanos, y estamos cerca de aquí, de nuestras provincias, por ejemplo, es el uso de la infusión de cascarilla. Eso tiene bastante hidroxicloroquina, que es uno de los principios activos que bajan la virulencia del virus y que protege a la ciudadanía. Hay en este momento que tomar todos los mecanismos necesarios para protegernos y proteger a los demás. De tal manera como existe el dicho, lo que abunda no hace daño, hay que tomar mano de todos los mecanismos necesarios para protegernos de esta enfermedad viral. Entonces, la cascarilla comúnmente también se llama quinina, ¿no es cierto?, en otros países. Aquí le conocemos como cascarilla a esta plantita. Y bueno, como bien dice usted, es momento de tomar de todo lo que la naturaleza nos ha dado, de todo lo que la ciencia nos ha dado para, en conjunto, tratar de sostener la vida de quienes son infectados. Y pues bueno, regresando a la pregunta que le hice, doctor, es momento de crear conciencia en las personas, porque hay muchas personas que no quieren acatarse a la disposición del gobierno. Y no es que seamos gobiernistas, sino que estamos en un toque de queda a nivel nacional y debemos respetarlo y sobre todo tener conciencia de que es un virus que te puede matar. Entonces, no es una simple gripe, no es algo que pasa y listo, sino que te puede matar. Y si estás infectado, puedes ir matando a otras personas. De pronto esa persona se salva, pero la otra se muere. Entonces, al mismo tiempo somos infectados y al mismo tiempo somos infectadores. ¿Cómo se le estaría cuidando en el hospital hasta el momento de su muerte? ¿Y cuáles son los efectos que tiene en el cuerpo? No sé, ¿qué tipo de dolores tiene el paciente? ¿Cuál es el proceso de sufrimiento antes de morir? Bueno, el paciente presenta especialmente elevadas fiebres, o sea, temperaturas elevadas. Alrededor de 40 grados, tiene un deterioro físico, presenta impotencia generalizada del cuerpo y especialmente va teniendo esa dificultad respiratoria, que el paciente se va quejando de que le hace falta aire, dice: yo tengo ganas de respirar y no puedo. Eso es lo que, cuando el virus ya está tomándose el sistema respiratorio y especialmente va a inundar de mucosidades y a comenzar a fibrosar desde los pulmones para que no pueda haber el intercambio gaseoso normal del oxígeno que pase a la sangre a través de los alvéolos pulmonares. Eso hace que el paciente vaya ahogándose, y esa es la causa de defunción de las enfermedades por esta patología. Por eso ahí algunos tienen la suerte de que mediante un respirador artificial hacen que le obligan a que trabajen los pulmones. Y a veces salen algunos de esta enfermedad, otros no. No está garantizado que todos van a salir y que todos van a morir. Hay un porcentaje del 2.5% de los pacientes infectados que irremediablemente hay un desenlace fatal. Entonces, entiendo que, digamos, en el caso de que alguien sobreviva a este virus, las fiebres altas, ¿qué daños colaterales producen? Bueno, en caso de que un paciente sobreviva a esta enfermedad, depende de la fuerza de la enfermedad que ha tenido, o sea, de la gravedad con que se le haya presentado, por cuanto aquí el daño principal es la fibrosis pulmonar. O sea, quiere decir que el paciente se recupera pero ya dejó secuelas en esos pulmones, en los pulmones quedaron fibrosados, duros, ya pierden la flexibilidad y a través de los alveolos no puede pasar el oxígeno, ahí vienen las complicaciones, ya viene una poliglobulia, ya comienza a hacerse, a producirse daños generalizados en el organismo. Es decir, la fibrosis quedaría permanente en el paciente que sobrevive. Exactamente. En algunos casos sí. Sí, queda como secuela la fibrosis. En unos de mayor o menor cantidad. En unos puede ser mayor la fibrosis, en otra menor, pero queda una secuela en las vías respiratorias, especialmente en los pulmones. Y en el caso de que hubiese tenido paros respiratorios, hasta donde se conoce por conocimiento general, ¿un paro respiratorio evita que el oxígeno llegue al cerebro o me equivoco? Los pulmones hacen que pase el oxígeno a la sangre y de la sangre va por el torrente al sistema nervioso, al cerebro y a toda la economía humana. Se reparte el oxígeno de tal manera por la sangre. En caso de que haya esta mala difusión del oxígeno hacia la sangre, entonces ya es una entidad sumamente grave que va a recibir los tejidos menos aportes de oxígeno que es necesario para una buena supervivencia. Entonces, la persona que de pronto tuvo, digamos, está enferma del coronavirus, se me ocurre ahorita, ¿no? En ese transcurso tuvo un paro respiratorio. Al no recibir el oxígeno correspondiente, ¿el cerebro sufre daño y eso quedaría como daño colateral? Eso quedaría como una secuela. Lo que está produciéndose es una anoxia cerebral. O sea, falta de oxígeno, puede proporcionar un mal funcionamiento de las neuronas cerebrales y producir lesiones, pues, en el cerebro, en diferentes áreas. Ya. También esto, las secuelas también van hacia el hígado. ¿Qué otros órganos se podrían complicar en el caso de quedar vivo la persona? Volviendo al tema ya, al tema más grave, el paciente entiendo que mientras está con, o sea, el cuidado que recibe en el hospital es simplemente para el dolor, simplemente para ayudarle a respirar mientras empieza a morir, básicamente es lo que yo entiendo. Digamos, para esa enfermedad, las guías médicas lo que refieren es únicamente un tratamiento paliativo y de acuerdo a la sintomatología. O sea, si usted tiene fiebre, le dan algo para la fiebre. Si tiene dolor de cabeza, le dan algo para el dolor de cabeza. Si tiene algo para tratar de evacuar las los mucus de las vías respiratorias le dan un medicamento. De tal manera que es un tratamiento sintomatológico. Eso es lo que determina. Pero lo que sí se está, digamos, dando a través un poco de la experiencia, los antivirales, como por ejemplo, como el doctor Tamivir, que sí tuvo efecto en el H1, en la gripe H1, que mató también a gran cantidad de la población mundial. Y tiene un parecido, decía, más o menos a este COVID-19. De tal manera que ese tratamiento puede ayudar en parte, pero todavía no se ha determinado 100%. Entonces aquí lo que hay que hacer antes de estar enfermo es la prevención, como usted decía, acatar las disposiciones gubernamentales, estar en casa el momento que lo pide, no evitar las aglomeraciones de gente, porque eso a un metro usted puede contagiar, en un estadio, en una fiesta, en lo que sea, puede contagiar a toda la gente que tiene ahí presente. Eso es lo que tenemos que hacer, respetar las disposiciones del Ministerio de Salud y gubernamentales para evitar la propagación de este virus y el contagio, mientras se encuentre ya la vacuna, que dicen que está, ya tienen Israel, dicen que ya tiene la vacuna, China, que tiene la vacuna, está en experimentación, Alemania, que tiene también la vacuna, que está en el periodo de o etapa de experimentación, y que en el momento que ya se obtengan esas vacunas, la humanidad se sentirá más segura de que no va a enfermarse de esta enfermedad grave. Muy bien, doctor, gracias por todo ese conocimiento que ha compartido con nosotros, y en ese sentido, pues, le vamos a seguir invitando a este espacio para continuar con este tema de la salud, y con un médico experimentado, con un médico que ya de muchos años, y por cierto, ¿cuántos años ya ejerciendo la medicina, doctor? 38 años. 38 años de servir a la comunidad. Fui un estudiante de la Universidad Central del Ecuador, y que cuando el país necesitaba, de acuerdo a esa época, médicos generales, recibimos la instrucción para medicina general, que prácticamente entendemos de todo un poco, ¿no? De todo un poco, de todas las enfermedades, de todas las patologías, porque el país necesitaba en ese entonces médicos generales, porque hicieron una encuesta a nivel nacional en ese entonces de que qué tipo de médicos necesitaba el país, especialistas o médicos generales. Entonces aquí se hizo la encuesta y salió de que los médicos generales eran una prioridad para el país. Por eso soy de esa promoción que recibimos el título, además de médicos, no, recibimos el título de doctores en medicina y cirugía. Ese es el título que hasta hace pocos años se venía obteniéndose en la Universidad Central del Ecuador, y luego de las reformas de educación y de instrucción, ahora reciben el título únicamente de médicos, nada más. Luego, para ser un médico general, que parece más o menos, se parece al médico familiar que ahora tiene, está dando la titulación las universidades, se necesita un posgrado de 3 años para ser médico familiar. Ese es el primer peldaño, luego de haber obtenido el título de médico en la actualidad. Muy bien, doctor, entonces con esa vasta experiencia usted ha tenido mucho y nos va a tener mucho que contar en toda la experiencia que tiene, porque en 3 décadas y un poco más, muchas enfermedades se habrán presentado en nuestro país. En sus palabras finales, doctor. Quiero agradecerle a Procoris por haberme dado esta oportunidad en este segmento de la vida de poder expresar a los ciudadanos pues parte de mis conocimientos que no son míos, son conocimientos del pueblo, porque el conocimiento no es propiedad de nadie, sino es de todos. Y que estaré siempre a la disposición de ustedes para poder emitir mis criterios, ya sea en el conocimiento de las enfermedades o en la prevención, que es lo más barato, es lo más efectivo, prevenir las enfermedades. Muchas gracias a ustedes que hacen Procolis. Gracias, Walter Valdez Soto. Nos vamos despidiendo en nuestro equipo de trabajo en producción general. Angélica María Chiluisa Amaya, producción y edición general. También Rubén Suárez en soporte web y como monitor en el proyecto ADI. Brian Ojeda también en soporte de redes y monitor en el proyecto ADI. Gracias también a nuestra jefe de piso, quien siempre nos está animando, a Mila Verde Soto, donde quiera que se encuentren y lo que quiera que estén haciendo. Gracias siempre por compartir Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Y recuerden que este programa ya se escuchó. El tiempo ha terminado. Hoy hemos conocido más de las personas con diversidad funcional. Te invitamos la próxima semana a continuar con nosotros en tu programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hasta pronto.